Don Bandoleros Reloaded. Pitirre Malbec. Ella solo se transporta en un viaje en el tiempo, bailando, sudando, así se siente bien. No le está mal si la tocas, si le besas el cuello despacio, con calma, y así se siente bien. Cuando la besas y la tocas, ella no te parte su boca. Y puedes notar en sus ojos si te fijas bien que está loca. Vuelve en su nota y se refleja, ella se pompea, saliva mi cuerpo y ahí se blanquea. El ritmo lento, el DJ le entrega y corre su cuerpo por todas sus venas. Ahí es que le mete suavecito y sin pena. Se ajusta el maoña, su gusto se condena. Es toda una asesina con carita de nena. No ha nacido un hombre que no quiere esa nena. Porque ella solo se transporta en un viaje en el tiempo, bailando, sudando, así se siente bien. No le está mal si la tocas, le besas el cuello despacio, con calma, y así se siente bien. Ella solo se transporta en un viaje en el tiempo, bailando, sudando, así se siente. Amor, pronto, de rookie.